Buenas tardes, o ya buenas noches a todos. Quería también agradecerles por venir, es un gran gusto ver esta cantidad de gente. Para la grabación. Ah, por eso preguntaba para la grabación. Bueno, entonces lo subimos. Les decía que es un gran placer ver que un ámbito donde se va a conversar sobre Marte, sobre Marx, sobre Lenin, sobre en particular sobre Gramsci, convoque a tanta gente joven dispuesta a escuchar y seguramente a discutir lo que podemos decir hoy sobre esos temas. Yo un poco quisiera empezar sobre algo de lo que tocó Aldo hacia el final de su exposición, que es, en primer lugar, defender la pertenencia de Gramsci a la tradición marxista y a la militancia política revolucionaria. Esto puede parecer una obviedad absoluta a primera vista. ¿Quién va a dudar de la pertenencia de la tradición marxista y revolucionaria y la vinculación inmediata con Lenin de alguien que fue preso y condenado en gran medida por ser secretario general del Partido Comunista de Italia, ¿no? Es obvio, más que obvio. Sin embargo, Gramsci y muchas personalidades del marxismo son objeto de una especie de expropiación, se lo podría llamar, por parte de otras corrientes de pensamiento que no tienen ni la perspectiva del marxismo, muchas de ellas, y seguro no tienen una perspectiva revolucionaria. Un importante intelectual argentino, hace un par de años, en una charla donde tuve el placer de estar, charla sobre Gramsci, comenzó a nombrar las influencias que daban forma al pensamiento de Gramsci. Tras citar, por supuesto, a Maquiavelo, pero extenderse a Dante Alighieri y a Cicerón, por ejemplo, entre otros muchos pensadores, preguntado sobre el tema, dijo, sí, también tenía influencia marxista. También, allá en el fondo, como un elemento más. Bueno, eso es, si me gustaran los adjetivos, diría que es una mentira infame. Como no me gusta, vamos a decir que es un desenfoque, una visión sesgada, ¿no? Todas esas cuestiones más amables que quedan bien para la contratapa de los libros y para las presentaciones. No es un tema solo con Gramsci, aunque después podemos ver brevemente por qué se da en particular con Gramsci. Pero ni que hablar Mariátegui en Nuestra América, Rosa Luxemburgo, la única marxista reivindicada por François Furet cuando escribió ese libro también admirable, El pasado de una ilusión, admirable entre comillas y en tono de ironía, por si alguno no entendió, son como amputados de la tradición marxista. En ella, para descalificarla en su conjunto, solo se deja a los más o menos indigeribles por el sistema y por cualquier corriente reformista, nacional popular o directamente reaccionaria. El primer indigerible, y por eso está muy bien acá hablar de Marx, de Lenin y de Gramsci, el indigerible por excelencia, y de esto sabe muchísimo Néstor, es Lenin, el autor, el inspirador de la revolución más importante del siglo XX y la primera revolución proletaria y socialista de la historia. Eso sí, se vuelve indigerible, se vuelve inasimilable. Entonces Lenin queda remitido, él sí, plenamente al marxismo. Y de paso se lo enyunta injustamente con Stalin y en algún viraje se lo tira a Trotsky también en un mismo pantano totalitario. Hoy la derecha neoliberal los trataría a todos de populista, por supuesto, que es el espantajo multifunción que a 25 años más del final de la Guerra Fría ha reemplazado al cuco del comunismo. Antes se podía llamar desde comunista a algún papa más o menos progresista hasta quien fuera, hoy todos son populistas en el averno de las posiciones ideológicas indeseables. Pero bueno, ¿por qué esto ocurre particularmente con Gramsci y ha ocurrido en Argentina particularmente con Gramsci también? En gran medida porque, como supongo que todos ustedes sabrán, los textos más conocidos, más transitados y en mucha medida los más interesantes, junto con otros, es decir, se toma los escritos de Gramsci en la cárcel, sus cartas y sobre todo sus cuadernos, sus manuscritos. Y como decía Aldo de pasada, estos escritos son borradores, para nada preparados para la publicación, basta recorrerlos muy rápidamente para ver que están llenos de llamadas y de acotaciones en que Gramsci se propone volver sobre el tema y no lo da. Incluso en algún pasaje de los cuadernos dicen que no hay que publicar nada que el autor no haya dejado listo para publicar, exageración que nos hubiera acarreado, entre otras cosas, perdernos a Kafka y al propio, a la mayor parte de la obra de Kafka y al propio Gramsci. Son borradores, además pasados por el filtro de la censura, de alguien encarcelado que tiene el temor de las represalias que puedan caer sobre él o de que le quiten los cuadernos o lo que sea. Estaba condenado a 20 años de prisión, que después le disminuye. Entonces, están escritos en un lenguaje bastante alejado en algunos pasajes de lo que es el de la tradición marxista, utilizando otros términos, tratando de, como decía Aldo, de eludir el término de revolución, de lucha de clases, aunque a veces lo menciona también, incluso cambiando la identidad de las personas, ¿no? Es sabido que a Trotsky le dice, o los nombres más que la identidad, a Trotsky le dice Bronstein, a Stalin, Giuseppe Bessarione, es decir, trata de volver ininteligible las referencias. Entonces, estos borradores, para colmo en este lenguaje más o menos críptico, han dado lugar a muchas interpretaciones, y una línea de interpretaciones posibles es aquella que lo saca de la tradición marxista y sobre todo la que lo saca del vínculo con Lenin. Gramsci pasa a ser para algunos el anti-Lenin, el que demuestra que la revolución rusa fue poco más o menos que una equivocación. Y en realidad, lo que hace Gramsci es, con su famosa diferenciación entre Oriente y Occidente, que no es una diferenciación geográfica para nada, como él mismo se encarga de decir, sino es una diferenciación social y política, el Gramsci encarcelado lo que llega a la conclusión de que para hacer la revolución en Occidente no se puede hacer como en Rusia, que era la divisa inicial de los trabajadores después de la Revolución Soviética. Hagamos como en Rusia, y eso se decía en Argentina, en el norte de África y en Italia, por supuesto. El Bienio Rojo se desarrolla, donde Gramsci es protagonista, en gran medida en base a la idea de hacer como en Rusia, de hacer una revolución soviética. Gramsci está en la cárcel como producto de una inmensa derrota, y se podría decir de una inesperada derrota en algún sentido. Esto ya lo mencionaba Aldo. Se pasa del momento de apogeo de esos años 1919-1920, y dos años después, o menos de dos años después, está Mussolini en el poder, e inicia continúa, porque ya lo había iniciado desde el llano, pues las escuadras de combate, realiza la trituración, la demolición del movimiento socialista italiano. Gramsci llega a la cárcel como punto último de esa derrota. Diputado que era por el Partido Comunista, lo que nosotros diríamos lo desafueran y es condenado a prisión. El gran campo de interrogatorio de Gramsci es por qué fueron derrotados, y ya se habían comenzado a responder antes. Una de las respuestas era: no conocíamos Italia, no contábamos con el conjunto de la sociedad italiana, sino trabajamos exclusivamente en el núcleo de la clase obrera, pero eso no alcanzó, y no alcanzó por múltiples razones. Y entonces Gramsci lo que hace es, sin ceder un ápice de la admiración por la gran revolución socialista de octubre, instaurar el interrogante, el gran interrogante, de cómo hacer la revolución en Occidente, entendiendo por Occidente sociedades con mayor desarrollo de la sociedad civil, sociedades en algunos casos con regímenes parlamentarios o liberales en general, con partidos de masas y hasta pretendidamente obreros o originariamente obreros que en realidad estaban al servicio del capitalismo. El Gramsci de la cárcel de 1926 ha visto, entre otras, también el caso alemán, donde el Estado imperial se derrumba y de sus mismas ruinas aparece el Partido Socialdemócrata, es decir, el partido socialista más importante de Europa, aquel al que perteneció Engels. Ese partido reconstruye el orden capitalista alemán en forma de democracia parlamentaria en 1919 en lugar de encabezar una revolución socialista. ¿Por qué era eso? Por muchísimas razones, pero entre otras porque había una hegemonía de la clase dominante en Alemania que dirigía no solo a los órganos de la clase dominante, sino también a los órganos que representaban a las clases subalternas. Destruido el ejército alemán, caído el emperador, hechas trizas las instituciones parlamentarias, derrotado el país en la guerra, ¿qué salva al capitalismo alemán de la revolución? El Partido Socialdemócrata, el Partido Obrero Fundamental. Ese tipo de problemáticas son las que sacuden las herramientas conceptuales de lo que era la revolución en Oriente, de lo que había sido la revolución en Rusia, y lo llevan a Gramsci a pensar en otros términos que incluyen el hecho de, pensando la revolución por medio de metáforas militares, pensando la revolución también desde el prisma de la Primera Guerra Mundial, de la que Gramsci había sido testigo directo y sobre la que había escrito, Gramsci crea esta fórmula de el pase de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones. Una guerra de posiciones de más larga duración, de desgaste. Lo que había ocurrido en la Gran Guerra Europea del 14 al 18, la inmovilización de los frentes. Pero esta metáfora es interesante porque la Primera Guerra Mundial había terminado cuando la base de sustentación de los imperios centrales se empieza a desintegrar, pero termina como guerra de movimientos nuevamente. Es decir, el triunfo aliado se da nuevamente sobre el escenario de la guerra de movimientos, y ahí se termina el conflicto. Gramsci piensa en esos términos, no piensa que se ha terminado para siempre la guerra de movimientos, lo da como momentos diferentes de un mismo proceso. Este tema de la guerra de posiciones ha dado lugar a largas interpretaciones socialdemócratas o nacionalpopulares o de cualquier tipo, donde pareciera que Gramsci lo que ha dejado de lado es la revolución como tal. Y la revolución es la pregunta de Gramsci, en condiciones distintas a la de Rusia, en condiciones de lo que él llama Occidente. Creo que se ve mejor todavía la inscripción de Gramsci en la tradición del marxismo revolucionario si se levanta un poco la vista de los cuadernos, que son indispensables y son centrales, y que tienen además una riqueza atrapante, porque esa misma ambigüedad, ese mismo estado de semielaboración lo hacen al mismo tiempo muy atractivos, son mucho más estimulantes, por lo menos esa es la experiencia personal mía y la de muchísimo de lo que hemos leído a Gramsci. Esa indefinición, ese trabajo en progreso, al quedar más abierto, más indefinida muchas cuestiones, constituye un desafío y un estímulo más fuerte para el propio pensamiento que lo que puede hacer por ahí un pensamiento más cerrado y hasta por ahí un poco codificado o manualizado, como se ha dado tanto en la tradición marxista. Pero decía que creo que se requiere levantar un poco la vista de esa riqueza atrapante de los escritos carcelarios y repasar el Gramsci consejista del Ordine Nuevo, que es muy recorrido también, pero que a veces se lo deja en un segundo lugar, pero también los artículos e informes previos al Ordine Nuevo, citó acá Aldo, uno de los más conocidos, La Revolución contra el Capital, pero también está el número uno de la revista La Ciudad Futura, que felizmente ha sido reeditado en los últimos años más de una vez, donde se plantea una mirada, podríamos decir, heterodoxa del marxismo, pero claramente ubicado, como decía Gramsci, en La Revolución contra el Capital, en alguien que discute, que puede discutir con Lenin y hasta con Marx si es necesario, pero desde una perspectiva de identificación con esa gran revolución. Y también es muy importante leer a quizás el menos recorrido de los periodos de Gramsci, que es el periodo de Gramsci como dirigente del Partido Comunista Italiano. Ese es el Gramsci incómodo, porque es dirigente máximo del Partido Comunista. Ahí no hay escapatoria posible. Está hablando desde un hombre de la Internacional Comunista, un hombre del gran partido internacional, tal como se concebía la Internacional Comunista en ese momento. Pero, como decía Aldo, no lo voy a repetir, las tesis de León, le aconsejo la lectura a todos, está muy accesible esa parte, porque la famosa antología de Sacristán creo que las tiene, si no los escritos, la antología política que salió también por esos años, los escritos políticos, mejor dicho, que salieron por esos años. Viendo al conjunto del pensamiento de Gramsci, me parece que se puede ver a los escritos de la cárcel, y no hay que olvidarse de los escritos sobre la cuestión meridional, que son inmediatamente anteriores a la caída de Gramsci en prisión, puede verse, si lo corren en la cárcel, como un punto de llegada, como una búsqueda de nuevas vías para pensar, en primer lugar, cómo transformar Italia, porque ahí hay otro tema importantísimo. Gramsci se va constituyendo en un gran lector de la realidad italiana, y en la medida en que tiene claro que no se puede hacer como en Rusia, pone los pies sobre Italia y sobre los países semejantes a Italia, y trata de comprender el proceso del capitalismo italiano, los resabios precapitalistas en Italia, el poder de la Iglesia, las distintas corrientes dentro del pensamiento católico, la tradición de la burguesía italiana desde los tiempos iniciales del Renacimiento. Gramsci, sin ser un historiador, sin ser un filósofo, al menos un filósofo académico profesional, tiende a incorporar una gran gama de recursos, una gran gama de conocimientos a la comprensión de, en definitiva, el que sigue siendo su objetivo fundamental, hacer la revolución. Y además en todos los escritos, sí, en todos los escritos que están en el periodo de libertad de Gramsci, que no son de sus años de la cárcel, además tenemos la posibilidad de verlo a Gramsci, o de leerlo a Gramsci, utilizando un lenguaje libre de las coerciones, de los filtros, de la censura que yo decía antes, afectan a lo que escribe en la cárcel, y además son escritos que Gramsci, en su gran mayoría, dejó listos para la publicación y publicó inclusive, es decir, tienen un nivel de determinación, de elaboración por parte de él, que lamentablemente nunca pudieron alcanzar los de la cárcel, que en realidad él los pensaba durante mucho tiempo como borradores para trabajos posteriores que iba a hacer cuando finalmente fuera liberado, y solo fue liberado cuando ya estaba muy enfermo y a punto de morir. Para ir cerrando, ¿qué nos puede decir Gramsci hoy, entre muchas otras cosas? En primer lugar, Gramsci es un pensador de las sociedades complejas, y es un pensador de lo que en una época se llamaba el capitalismo desarrollado. Entre los últimos escritos de Gramsci de la cárcel están sus muy conocidos análisis sobre el americanismo y el fordismo. Sin haber pisado nunca Estados Unidos, Gramsci es un gran analista de la realidad norteamericana, donde ve una capacidad de reconstrucción, una nueva forma de lograr hegemonía por parte de la burguesía, de la sociedad capitalista que despuntaba ya claramente como la gran potencia capitalista mundial, que era, podríamos decir, bastante adelantada para su época, y además iba en contra del sentido común del momento, que era que el capitalismo vivía su último periodo y prácticamente estaba en putrefacción y solo quedaba un impulso para su derrocamiento final. Si pensamos que Gramsci escribe casi contemporáneamente de la época en que la Internacional Comunista estaba en la política de clase contra clase y pensaba que el fascismo y que incluso Hitler eran el preámbulo inmediato e inevitable o irrefrenable de la caída del capitalismo, y Gramsci al mismo tiempo, desde la cárcel, está viendo un capitalismo en recomposición, un capitalismo que él ve con capacidad incluso de superar esa gran crisis que todos conocemos que se había desatado en torno a 1929-30. O sea, ese es un gran aporte de Gramsci, la capacidad de pensar un estadio de la sociedad capitalista en que las formas de dominación son cada vez más sofisticadas y tienden a confiar menos en la fuerza o en la deferencia de raíz religiosa que era propia de algunas sociedades precapitalistas, para pasar al imperio del consentimiento, de la expansión de la ideología de las clases dominantes sobre la mentalidad de las clases subalternas. Y no esto como engaño, como mero engaño, sino él decía: una clase social es hegemónica cuando tiene la capacidad de presentar como universales, como de toda la sociedad, sus propios intereses. Ese gigantesco operativo de universalización de lo particular, de que la mayoría crea que sus intereses son los de una pequeña minoría de grandes capitalistas, es algo que Gramsci ve con bastante claridad y comienza a analizar en una época temprana, si pensamos que casi un siglo después estamos hablando y discutiendo las mismas cuestiones. Otra cosa de Gramsci, otro aspecto de Gramsci que nos sigue hablando hasta hoy, me parece, es que Gramsci, lo dijo Aldo, no voy a abundar, fue un gran enemigo de la codificación del marxismo y de todos los ismos fáciles a partir de interpretaciones apresuradas del pensamiento de Marx, ¿no? El economicismo, el catastrofismo, el cientificismo extremo. Es crítico de esa concepción del materialismo dialéctico, que todo puede explicarlo y todo puede reducirlo a lo material, que Gramsci, no por casualidad, dedica largas páginas de sus cuadernos a criticar el ABC del marxismo que había escrito nada menos que Buhari, ninguna figura menor, ¿no? Tenía varios puntos acá, pero voy a cerrar con dos últimos puntos relacionados a la vigencia de Gramsci, esto que vengo diciendo recién, lo que Gramsci puede seguir hablándonos hoy. Un campo de vigencia gramsciana central, visto desde el hoy y visto desde América Latina, es que en el estado del mundo en que fue formulado su pensamiento, se podría decir que Occidente era básicamente lo más avanzado de Europa y Estados Unidos, esquematizando un poco. América Latina podía ser considerado Oriente, en términos de Gramsci, y así fue todavía por un tiempo más. Por un tiempo más. Pero nuestras sociedades de hoy, sociedades latinoamericanas o de nuestra América de hoy, son, me parece, claramente Occidente. En cuanto a su creciente componente urbano, sus poblaciones alfabetizadas, las democracias representativas que ya llevan décadas de vigencia, partidos de masa que trabajan para la perpetuación del capitalismo, presentándose incluso como populares y hasta obreros, etc. ¿Qué quiere decir esto? Hace 20, 30 años todavía solía argumentarse: bueno, sí, el pensamiento de Gramsci es excelente, pero nuestra realidad es latinoamericana. Hoy, salvo quizás algunas zonas de América Central, vivimos en sociedades semejantes al occidente de Gramsci. Entonces, cabe la gran pregunta: ¿cómo miramos mejor a nuestras sociedades? Desde la perspectiva de la sociedad compleja, de la hegemonía, del desarrollo de la sociedad civil, o seguimos esperando la toma del Palacio de Invierno en una sociedad mucho más simple, donde el zar era una monarquía absoluta, anacrónica, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede decir de la sociedad rusa del 17 como muy diferente a las sociedades actuales. Eso nos marca un toque de atención de cómo pensar la revolución en América Latina, cómo pensar la revolución en Argentina, con el aporte de Gramsci. Porque hasta la Cuba del 26 de julio y la Cuba de la rebelión en Sierra Maestra es una sociedad infinitamente menos compleja, era una sociedad infinitamente menos compleja, teniendo sus complejidades, por supuesto, que lo que podía ser la Argentina y el Brasil de aquella época, y ni que hablar de la Cuba de hoy, o de la Venezuela de hoy, o de la Argentina o el Brasil de hoy. Entonces, el pensador de la complejidad que es Gramsci, no, me parece, nos puede resultar particularmente útil como guía hoy, como guía al estilo gramsciano, por supuesto, ¿no? Había un chiste que decía que algunos izquierdistas argentinos en los 60, cuando leían que Schiap decía hay que leer la historia de Vietnam, leían la historia de Vietnam. Y no, Schiap estaba diciendo que había que leer la historia del propio país. Entonces, si decimos que es válido pensar la revolución y la transformación social en América Latina desde una perspectiva gramsciana, no estamos hablando de pensarla como la Italia de los años 30, estamos pensando en analizar muy en particular las complejidades de nuestros países para no terminar diciendo, como Gramsci dice en algún momento, no conocíamos Italia, termina diciendo no conocemos Argentina. Entonces, me parece que Gramsci nos puede decir mucho y nos lo puede decir en plenitud en la medida que no lo veamos como contrapuesto, que es lo que nos vende el sistema todo el tiempo, sino como enriquecedor y complementario de esa estela marcada por el Octubre Ruso y en nuestro continente por la rebelión de Sierra Maestra y más cercanamente por otros procesos revolucionarios, el de Nicaragua, la sinuosa experiencia venezolana, pero como decía acá, Aldo tiene elementos muy valiosos. Y además, Gramsci es también un complemento y un enriquecimiento de esa tradición del siglo XIX que viene del magno pensamiento de Marx, y que el pensamiento de Marx, teniendo dos siglos, sigue teniendo pasmosa actualidad en muchos aspectos, incluso en el manifiesto. Además, el propio Marx trató de ser amputado por partes de la tradición marxista. Por ejemplo, el joven Marx, algunos lo ponen aparte e inventan un Marx no marxista al servicio de otro tipo de posición. Yo diría, para cerrar, que me parece que no hay y no habrá un socialismo del siglo XXI si no se construye sobre el desarrollo dialéctico del pensamiento y la acción socialista en los siglos XIX y XX. Y entre el pensamiento y la acción socialista, porque fue pensamiento y también acción, Gramsci dejó de militar solamente cuando Mussolini lo encarceló, y se puede decir que siguió en una militancia intelectual. Sin el pensamiento y la acción socialista de los siglos XIX y XX, no vamos a ser el socialismo del siglo XXI. Sin leer, reflexionar, analizar y traer con todas las mediaciones necesarias a nuestra realidad el pensamiento de Gramsci, no vamos a poder hacer una revolución. Y de eso se trata, de hacer la revolución en Occidente, como decía Gramsci. Gracias.